Pioneros del cine argentino. Y hoy vamos a hablar de José Bustamante y Ballivián. José Bustamante y Ballivián fue un periodista político, director de cine y guionista peruano. Instalado en Argentina, trabajó para el empresario cinematográfico Federico Valle, que entre 1914 y 1915 instaló un laboratorio para colocar los títulos a películas extranjeras, época de cine mudo, y producía películas de propaganda comercial. A estas últimas, Bustamante y Ballivián les daba tal originalidad y valores didácticos que, en algunos casos, llegaron a exhibirse centenares de veces, en ocasiones reclamadas por el público. En 1924, José Manuel Moneta, que iba a trabajar durante 1925 en el Observatorio Meteorológico Permanente, creado en 1904 en las Islas Orcadas, acordó con Federico Valle hacer una filmación en dichas islas. Con esas tomas y su capacidad, Bustamante montó una simpática historia sobre una familia de pingüinos y, si bien posteriormente la película se quemó en el incendio acaecido en el estudio de Federico Valle, se la pudo rehacer con una nueva filmación realizada nuevamente por Moneta. Cabe destacar que José Bustamante y Ballivián escribió el libro para la película muda El toro salvaje de las Pampas, producida por Federico Valle y dirigida por el italiano Carlo Campogalliani, que fue uno de los mayores éxitos de la empresa. El título aludía al apodo de Luis Ángel Firpo, boxeador que en ese momento gozaba de enorme popularidad, después de la legendaria pelea en la que sacó del ring de un puñetazo al campeón mundial Jack Dempsey. El filme, que incluyó varias peleas boxísticas, unas ficticias y otras auténticas, tomada del film Revista, sigue la historia de un pugilista que deja el boxeo para olvidar una desgracia, pero vuelve a pelear cuando su hijo se enferma y necesita atención y remedios. En 1922... Bustamante y Ballivián dirigió el filme mudo Milonguita, con un guión propio basado en el personaje del tango del mismo nombre de Enrique Pedro Delfino, utilizando juegos de planos, acción paralela, contraluces y demás invenciones del director estadounidense David Ward Griffith, de quien era un gran admirador. Se estrenó en el mes de abril de 1922 y fueron sus protagonistas Atilio Calandra y María Esther Lerena. Posteriormente, en 1930, el peruano codirigió con Arturo Esemón la película El drama del collar, que por deficiencias de sonido recién naciente nunca fue estrenada. José Bustamante y Ballivián colaboró en la edición de textos del film Revista Valle. 1930 pasó a llamarse Actualidades Sonoras Valle. En 1934 se estrenó Riachuelo, película dirigida por Luis José Mogliabar y cuyo argumento y guión fueron preparados por José Bustamante y Ballivián en una sola noche a cambio de 500 pesos. Pese a la rapidez, fueron los de más sólida escritura entregados a un director de cine argentino hasta ese entonces, porque incluyó los componentes de trama, lógica, caracterización, continuidad y dosificación de atracciones que evidencian la imaginación y profesionalidad de su autor. El estudioso del cine argentino, Claudio España, escribió que el argumento encomendado al peruano José Bustamante Ballivián fue el guión más cinematográfico entre los producidos en Buenos Aires hasta la fecha. Si bien muchos de sus componentes salían del sainete y del tango, Todos los personajes se volvían queribles, eran humanos y tenían el aliento poético suficiente como para no quedar abandonados en la pantalla una vez que el espectador dejara la sala. Regresado a su país, José Bustamante y Ballivián se desempeñó como director del diario Universal de Lima y en las elecciones del 22 de octubre del año 1939 fue elegido senador del Congreso peruano. Otros trabajos suyos fueron Allá en el Sur y Patagonia, ambas películas del año 1920. No se registran sus fechas de nacimiento y de fallecimiento de este pionero del cine argentino, que recordamos de esta manera cómo participó en nuestro cine nacional el peruano José Bustamante y Ballivián. Y ahora seguimos con otro pionero de nuestro cine nacional, Andrés Ducó. Fue un arquitecto, director y escenógrafo, técnico de animación y jefe de dibujos animados de origen francés, nacionalizado argentino, que forjó una destacada carrera durante el nacimiento de la industria cinematográfica en nuestro país. El prodigioso Andrés Ducó viajó desde muy chico a la Argentina, iniciándose en el mundo del cine mudo gracias a la dirección de Federico Valle, por quien fue integrado a su compañía Cinematografía Valle, y junto a Quirino Cristiani y Diógenes Taborda colaboró en el primer largometraje de la historia del género de dibujos animados de la Argentina y del mundo, titulado El Apóstol, del año 1917, que se refería satíricamente a la política de Hipólito Yrigoyen. Para esta película construyó las maquetas para la secuencia del incendio de la ciudad de Buenos Aires, mientras que el texto dependió de Alfonso de la Ferrere. Posteriormente, en 1922, trabaja como escenógrafo en el filme La muchacha del Arrabal, encabezada por elegantes figuras de la época como Jorge Lafuente, Carlos Dux y Lidia Liz. Un año después, el 1 de junio de 1923, Quirino Cristiani acusó a Andrés Ducó y Rafael Parodi por falsificación de patentes de invención y pidió que se les condene al máximo con la pena establecida en el artículo 53 de la ley número 111. Fueron sus trabajos participativos de Andrés Ducó, El Apóstol, 1917, y en 1918, La Carmen Criolla, o Una noche de gala en el Colón, como también se le dio en llamar, y Abajo la careta, o La República del Jauja, que también así se llamó, y en 1922, La muchacha del Arrabal. Andrés Ducó falleció poco después de cerrarse la empresa cinematográfica Valle por haber ingresado en bancarrota en la ciudad de Buenos Aires. Se desconoce también las fechas de nacimiento y fallecimiento de este otro pionero de nuestro cine nacional. Y así hemos recordado en pioneros del cine argentino a José Bustamante de Ballivián y Andrés Ducó, que se destacaron en la época de nuestro naciente cine nacional.